Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, Soro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 7 minutos, ahora exactamente. Nos acompaña la operación Alejandra, que está haciendo de esto un programa. Es así, ese es el verdadero espíritu de la radio. Y Laura Pérez Portela, que está acá recién llegada, pero viene de patear la ciudad, investigar, estar ahí donde está la gente, ¿no? ¿Cómo estás, Francisco Godínez Garay? Y sí, venimos con este día dedicado... Este ritmo. Sí, al programa, porque también durante la mañana estuvimos grabando para el verano. Estuvimos corriendo un poco. Grabando los especiales del verano, sí, que se vienen con todo. Este es el último programa en vivo del año. Sí, esto está chequeado. El último, sí. Usted se va la semana que viene, ¿en serio? Es verdad, lo que pasa es que yo tengo el calendario puesto en el domingo. Ahí... No me importa nada, antes ni después. Entonces, claro, después yo me voy de viaje y no tengo nada para eso todavía. Pero ya habrá tiempo. La concentración tiene que estar puesta ahí. Aparte, te viste casi todos los partidos del Mundial. Sí, todos. Salvo los que en algún momento tal vez se solapaban. Claro. Sí. O los que me tocó estar en la oficina. Porque, claro, uno trabaja mientras ve los partidos. He desarrollado esa habilidad de solucionar problemas, trabajar, cumplir, ser productivo, mientras de fondo suena un relato, ¿no? Sí, igual es difícil, ¿no? O sea, yo lo intenté ayer, por ejemplo, con Marruecos-Francia, hice eso, pero bueno, te distrae un poco, querés ir a mirar la tele. No, y otra cosa que decíamos, es difícil, es un trabajo mirar el Mundial, si uno quiere verlo todo, es difícil. Los días que había 4 partidos por día... Es un horario laboral. Son 8 horas de estar concentrado en algo. Ver 4 partidos en un día. Es mucho. Y además desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es una jornada larga. Decíamos con mis amigos que lo mejor es viajar al Mundial. Porque no ves tantos partidos cuando vas ahí. Bueno, ¿cuánto debe estar un pasaje? No, ¿a Qatar? Sí. Estaba como en algo así como 1,5 millones de pesos, ¿puede ser? Ida y vuelta. Y de vuelta puede ser, sí. Bueno. No sé si es tanto. Te sale lo mismo a... No sé. Bueno, no, pero digo... Un montón, aparte... Ir a un mundial en general... Lo tenés que gatillar en el momento. Digamos, no en el momento. Es un único pago. Ya no existen cuotas por... No tengo idea. No tengo idea, pero así digo... La única solución... Tenés que tener platita. Para no mirar todos los partidos del mundial es estar en el mundial. Porque una vez que vas, paseás, haces otras cosas. Si estás acá, los ves todos. Bueno, es terrible. Yo te doy una recomendación. Ya que usted se dedica a los deportes, le gustan los deportes alternativos, le gusta el fútbol, además, la próxima vez consígase un sponsor y viaje. Está. Bueno, no. Lo han hecho un montón de personas. O sea, está plagado de gente que no tiene cualidades para ser vocero, vocera, sí, de como un yo, mundial, digamos, o conocimientos no técnicos y ha viajado. Claro. Bueno, el próximo hay que ir, ¿eh? El próximo es México, Estados Unidos y Canadá. Hay que ir. Bueno. Hay que juntar plata, hay que ir, bueno, qué sé el yo. El Peso del Rocío 2026. El Peso del Rocío 2026, especial mundial. Sí. Pero estamos en 2022, estamos de cara a una final, pero la realidad sigue. Y sigue de forma contundente y no queremos dejarla de lado. No, Fran, hoy le vamos a dedicar el programa a un caso que sucedió hace muy poquito, que es el de la China, una mujer migrante venezolana que estuvo 2 años presa por una emergencia obstétrica y se llevó a cabo el juicio acá en la ciudad de Buenos Aires hace muy pocos días. Finalmente fue absuelta, pero bueno, nadie le quita el tiempo que estuvo. El sufrimiento, el tiempo perdido, lo que es estar sometida a un proceso, ¿no? Obviamente. Judicial, es una locura. Y además cuando los peritos decían, bueno, no sabía que estaba embarazada, digamos, tiene una enfermedad muy puntual que le provoca dolores, le había sucedido durante la pandemia, entonces, bueno, quizás se sentía un poco más gorda porque tenía un poco más de panza, pero estábamos todos en la misma durante la pandemia, o sea, como, bueno, una situación, digamos, que nos lleva a replantear qué pasa con esta justicia patriarcal que tenemos, ¿no? Así es, este caso lo vamos a conocer con quienes saben y bueno, esa es la propuesta para el programa de hoy. ¿Se pueden comunicar con nosotras? Sí, lo pueden hacer al 11 31 26 08 87 o al 4864 0489. Bien, Fan People siempre es una banda que habló del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso trajimos una canción de este grupo que sacó un disco en su momento que se llamó El aborto ilegal asesina mi libertad, que lo hizo con She Devils. Este tema se llama Lady y así suena. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Pasada Fan People haciendo Lady y Laura, ya vamos con la entrevista central del día. Exactamente, estamos en comunicación con Indiana Guerenio, que es abogada feminista, directora del Observatorio de la Organización Pensamiento Penal. Hola Indiana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y veníamos comentando en la apertura del programa que, bueno, nos convoca el hablar sobre la causa de la China, una mujer migrante que sufrió una emergencia obstétrica y estuvo presa y además llegó a juicio, después fue absuelta, pero bueno, con una causa de homicidio. Entonces, nos preguntamos qué pasa con esta justicia que una mujer que sufre un problema, una emergencia obstétrica, tiene que llegar a un juicio, atravesarlo, estar presa, y no se puede, digamos, solucionar inmediatamente esta situación o la duda, si hay alguna duda en algún momento. Bueno, ese es un excelente interrogante. Ya que nos demos el espacio para discutir esto, ya me parece central. Así que les agradezco el momento. Acá lo que sucedió, y como sucede en casos similares, es que no se investiga con perspectiva de género. Si esto hubiera sido desde el minuto cero mirado, abordado desde este lugar, la China no hubiera pasado 2 años privada de la libertad. La verdad que los patrones comunes en estas causas son que las investigaciones son negligentes y están cargadas de prejuicios por estereotipos de género, ¿no? Uh-huh. Se cree que no es escuchada la mujer en toda su en todo su relato y en toda su a mí me gusta decir identidad, pero lo que quería decir es que cuando las mujeres se sientan a relatar todo lo que les pasó, la China daba cuenta de todos sus problemas de salud, declararon médicos de su país de origen, contaron absolutamente todo, y ahí es donde la fiscal, que es otra distinta a la original, a la que llevó adelante la investigación, es que decide no acusar, retirar esa acusación, ¿no? Pero se tomó el tiempo de escuchar todo lo que fue sucediendo en el juicio. Uh-huh. Eso mismo, ¿no? Si hubiera sucedido, si hubieran escuchado al principio de la investigación, otra hubiera sido la historia. Era tan sencillo como esto, digamos. Además llama la atención, además de que tuvo que atravesar todo este proceso la China, el hecho de que tuviera que hacerlo privada de la libertad, ¿no? ¿Cuál es el argumento para que estuviera presa esperando todo este proceso? Porque también, digamos, que iba a entorpecer la investigación, porque ese es un... No, el argumento fue que como la pena en expectativa, es decir, la pena que le podría caber es la prisión perpetua, porque ella estaba acusada de homicidio agravado por el vínculo, entonces como la pena es tan alta... Entonces, directamente había riesgo de que ella se fuera del país, se escapara. Pero es posible que una mujer que no tiene recursos, que viene de Venezuela, vaya a volver a su país. Y que, digo, y también ella es madre, tiene 2 niñas. Entonces, digo, ¿qué perspectiva hay en la justicia que deja a 2 infantes sin su madre hasta no tener una solución? Y son 2 años, con lo cual es un tiempo muy prolongado. Y la pregunta, más allá de todo esto, es ¿quién le devuelve los 2 años ahora a la China y qué se plantea la justicia ante este dilema? No, la verdad que no, nadie se los devuelve, y esto, permítanme hacer la unión con otra situación similar, que es la de Cristina Vázquez, sí, que estuvo 11 años privada de la libertad, Cecilia Rojas 15 años privada de la libertad. Nadie les devuelve eso. De hecho, Cristina, después que salió de la cárcel con un fallo de la Corte Suprema de la Nación unánime, que ordena liberarla inmediatamente porque es inocente, a los 8 meses es encontrada sin vida, con signos de suicidio, digamos. Claro. Entonces, no alcanza con el mero hecho de, bueno, te damos la absolución y listo, ¿no? Acá hay que discutir, cuando hablamos de reforma judicial feminista, tenemos que poner sobre la mesa la situación de las mujeres encarceladas, criminalizadas, el hecho de que cuando son absueltas después no reciban desde el Estado un reconocimiento a la violencia institucional que sufrieron, una indemnización acorde. ¿Alguna reparación? Una reparación, una vivienda digna. Uh-huh. Un trabajo digno, un tratamiento psicológico también adecuado a la violencia institucional que sufrieron, no es cualquier tratamiento psicológico, digamos. Y todo eso, las personas que son absueltas están obligadas a hacerle un juicio al Estado para lograrlo, digamos. Entonces, estamos exigiendo demasiado. Es meterse en otro proceso, volver a estar en esa situación no deseada de estar lidiando con instituciones, ¿no? Es tan sencillo como pensar que tienen que volver al mismo edificio. Claro. Volver a pisar las mismas escaleras, porque esto es lo que me planteaba Cristina en su momento, digamos, o sea, yo tengo que volver al mismo lugar. Y es muy duro todo lo que viene después de la absolución. Por eso es muy importante que las investigaciones se hagan con perspectiva de género, que al momento de juzgar se juzgue con perspectiva de género, como sucedió con Iggy, por ejemplo, que permítanme también otra vez otra unión con otra situación, pero Iggy fue una mujer que llegó acusada por homicidio cuando en realidad se defendió, se trataba de una legítima defensa, también estuvo privada de la libertad. En el juicio logramos la absolución, ahora la semana pasada, casación, es decir, el tribunal que controla esto, reafirmó que se trató de una legítima defensa, pero Iggy estuvo privada de la libertad durante casi 1 año. Eso nadie se lo devuelve. ¿Y cómo se hubiera evitado todo esto? Y bueno, si hubieran investigado con perspectiva de género desde el minuto uno. Claro, además de que nadie le devuelve ese tiempo perdido, no solo es tiempo perdido, es este retrocedido, porque me imagino que las consecuencias de estar bajo la presión de un proceso judicial, las consecuencias de estar lejos de la familia y sabiendo que no sos culpable, digamos, debe generar una angustia que es complicada llevar adelante por más que recobres la libertad. Y es interesante lo que decías, que no solo se trata de reparación, sino también de la necesidad de acompañamiento, de algún modo posterior, psicológico, económico. ¿Hay previstos algunos mecanismos de esto, ya sea de reparación como de acompañamiento, como resarcimiento, hoy? Y hoy en día hay que hacer un juicio al Estado, demostrar, por ejemplo, se tienen que volver a someter a determinadas pericias para demostrar ese daño. O sea, solo así se puede llegar a una reparación concreta, digamos. Sí, las reparaciones tampoco son de montos muy abultados, no es que les va a cambiar la vida, digamos, el monto al que se llega. Pero lo que venimos notando es que tampoco estas personas lo que quieren es una indemnización pecuniaria, digamos, o dinero, sino es poder volver a reconstruir su vida. O sea, sería la ayuda para reconstruir. Claro, porque además estás dos años lejos del mercado laboral, reinsertarte en eso, cantidad de... Por ejemplo. Pero si tenés casa, porque, digamos, también me imagino... Porque todos los casos que también estamos mencionando, el de Iggy, el de la China, el de Cristina, son casos que... También, o sea, hay un racismo, a una discriminación en la justicia. O sea, no estamos hablando tal vez de una mujer, no sé, blanca, con estudios universitarios, con acceso tal vez a un abogado. Entonces, te pregunto también por eso, porque no solamente es tener una justicia con perspectiva de género, sino también es tener una justicia que no discrimine a nivel general, porque me imagino que también le debe pasar a los varones y que las cárceles deben estar plagadas de varones que también no tienen una justicia, digamos, que no discrimine. El sistema penal es selectivo por definición, digamos. Siempre va hacia los más fáciles de atrapar. Entonces, los más fáciles de atrapar son aquellas personas en situación de vulnerabilidad o que llevan adelante obras toscas. ¿Qué quiere decir obras toscas? Bueno, hacerlo adelante de una cámara de seguridad, por ejemplo. Eso es una obra tosca. Es re fácil atrapar a alguien así, digamos. Claro. Entonces, nuestras cárceles están llenas de personas en estas condiciones. Ahora, cuando se trata de mujeres, y por eso pongo el énfasis en la perspectiva de géneros, a las mujeres se las juzga con un plus, con algo distinto a los varones. Y tiene que ver con... Son juicios morales basados en estereotipos. ¿Cómo llevan adelante su vida? En el caso de Cristina Vázquez, la sentencia condenatoria... aun cuando tenía 10 pruebas científicas que daban cuenta de que de la ajenidad de esas con el hecho y de la otra persona también, pero o sea, de la inocencia, 10 pruebas científicas estoy diciendo, las condenaron por llevar adelante, y esto voy a hacer textual, un estilo de vida promiscuo y marginal. La fiscal, cuando acusó a Iggy, dijo que la ropa de Iggy estaba sucia y rota, porque esto lo vimos en el juicio, porque mostraron la ropa de Iggy en el juicio para demostrar que ella se defendió, dijo que ella solía vestirse así desalineada y desprolija. Hay como estamos hablando del 2022. Claro, hay como un castigo moral, ¿no? Que se trata de imponer por sobre lo jurídico o técnico. Exactamente, hay un juicio moral basado en estereotipos de cómo deberían ser las mujeres. Y se la juzga desde ahí. Entonces, por ejemplo, le denegan la domiciliaria, a la China le denegaron la prisión domiciliaria, aun cuando le correspondía, por, bueno, no, estás acusada del peor delito del Código Penal. Claro. Pero podían ponerle una tobillera electrónica. O sea, ¿no se le podría poner una tobillera, por ejemplo, si hay miedo a que se fugue? No, dijeron que no. Y permítanme hablar también de Gina en Tierra del Fuego, una mujer que sufría violencia por motivos de género. Se defiende del ataque de su agresor, se defiende, esto está probado porque hay testimonios de las personas que dormían en las habitaciones de al lado, de cómo él no le permitía salir a ella de la habitación, de que él entra con el cuchillo a la habitación, ella se defiende, él termina muriendo y es condenada a prisión perpetua. y también le denegaban la prisión domiciliaria cuando estaba embarazada a punto de parir. Por suerte después la logramos, ¿no? Pero entonces esto no es algo producto de una provincia solamente, sino que lamentablemente atraviesa a todo el país y se la juzga desde ahí, digamos. Así como pedimos que se aplique perspectiva de género cuando una mujer es victimizada, también cuando una mujer es imputada. Bueno, vos hace años que venís militando la justicia con una perspectiva de género, pero bueno, en los últimos años hubo muchos avances. ¿Vos ves que la justicia vaya dando algún tipo de paso? Que es una pregunta compleja porque, a ver, cada historia que logramos cambiar, digamos, ¿no? Y que puedan salir de la cárcel y después se encuentran con este vacío del que hablamos también, ¿no? Pero es una historia de reconstrucción. A nosotros lo que nos preocupa son todas aquellas historias que no conocemos y las que no llegamos todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿logramos avances? Sí. ¿Se fijamos las absoluciones? Sí. Porque esas mujeres son desvinculadas del sistema penal. Ahora, ponemos el foco en todo lo que nos falta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los distintos agentes de la justicia que intervienen en esta práctica que es violencia judicial? ¿Hay alguna forma de llegar a ellos con capacitación, con también hacer una transformación en esas instituciones, porque también son personas, porque van a seguir jugando, ¿no? La capacitación es muy importante porque desde nuestra experiencia lo que vemos es que no son personas que quieran perjudicar a Cristina Vázquez, a la China, a China. Están atravesados. Son malas prácticas, uh-huh. Exactamente. O sea, lo cual lo hace aún más difícil todavía de cambiar, ¿no? Claro. Porque si hay una persona que quiere perjudicar a otra, bueno, es algo individualizado. Ahora, si son maneras de pensar, de trabajar, a nosotros nos gusta llamarle malas prácticas, uh-huh. Para cambiar esas malas prácticas, lo primero que hay que hacer es reconocerlas. Y eso se logra con capacitación. Hemos estado en capacitaciones donde operadores dicen, ah, yo nunca me había dado cuenta de eso. Claro. Bueno, listo, ahí lo logramos. Bien. Ahí logramos cambiar algo. Que esa persona cuando se siente enfrente a la computadora al día siguiente diga, ojo, que acá lo que se me está jugando es el prejuicio. Claro, esto que, porque esta persona tiene que estar en libertad, esperando claro. El juicio, supongamos. Pero también ahí te hago una pregunta, si cambia también el pensar cómo está compuesta la justicia, en poder tener más lugares para mujeres o personas con una identidad diversa, o sea, eso también cambiaría. Por ejemplo, pensando más en cómo se llega a la selección de jueces y juezas, por ejemplo. Eso es muy importante, o sea, democratizar el poder judicial se trata de que las personas que toman las decisiones deben ser solamente varones, digamos. Las estadísticas vienen dando cuenta que la mayoría de las personas que toman decisiones, es decir, que son jueces, son varones. A las mujeres les cuesta muchísimo más llegar, pero ni hablar a otras identidades, ¿no? Eso daría la pauta de democratizar. Ahora, que eso por sí mismo garantice la perspectiva de género, ahí lo podemos discutir. Claro. ¿No? Yo he visto fallos firmados por mujeres que son alarmantes. Uh-huh. Y bueno, tengo la última pregunta. En todos estos casos que estamos mencionando, hay una pata muy fuerte de la militancia y del acompañamiento, ¿no? O sea, que tal vez a mí me queda la duda si esos casos, si no hubiesen tenido el respaldo de un montón de organizaciones, en este caso APP, el CEL, se presentaron como amicus, o sea, si no hubiesen tenido este respaldo, vos no sabés, o a mí me queda la duda de qué hubiese pasado, ¿no? En este caso también cambió la fiscal, como vos comentabas, pero ¿Qué peso tiene en este caso el acompañamiento de la sociedad y de la militancia? Para mí es clave, yo estoy una convencida de que la cuestión colectiva, digamos, y visibilizar estas cuestiones hacen torcer la historia. Las causas que nos vienen llegando, que ya están condenadas a prisión perpetua, son mujeres que no han podido digamos, no han tenido buenas defensas en su momento y han sido juzgadas en tiempo récord, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con niñas de 19 años condenadas a prisión perpetua. Entonces, disculpen. Recuerdo, yo voy hablando y se me van viniendo todos los nombres, casos. ¿Vieron? Pero Si me permiten, les cuento otra historia. Uh-huh. En Corrientes, una mujer condenada a prisión perpetua, que pasa 13 años hasta que una defensora le pregunta, una defensora ya en la etapa de ejecución, ¿no? Ya estaba todo firme. Bueno, Cristina Vázquez estaba firme cuando nos vino a contactar por primera vez sus amigas, pero le pregunta a esta mujer cómo fue el hecho, así conversando, ¿no? Y ella le cuenta que el bebé había nacido con doble vuelta de cordón. Sí. Y que ella lo vio muerto, y efectivamente había sido así. Pero la habían condenado a prisión perpetua. O sea, bueno, directamente no se la escuchó. ¿No se la escuchó? No se le hicieron preguntas, claro. No se la escuchó. 13 años pasó. 13. Hagamos el ejercicio de pensar 13 años para atrás de nuestras vidas. Mm. Y ahora pongámoslo lejos de nuestros hijos, privada de la libertad, sin tener la esperanza de que alguien te escuche. Entonces, bueno, para mí el cambio es clave, es colectivo, es con acompañamiento. Por eso celebro tanto estos minutos, estos espacios. Yo creo que la justicia va a cambiar cuando esto se hable en los ravioles del domingo, uh-huh. digamos, ¿no? Cuando todas las personas tomemos dimensión de lo importante que es la justicia, ¿no? Que no es algo ajeno que le pasa solamente a algunas personas, sino que todos y todas podemos ser víctimas de esto. Bueno, Indiana, muchísimas gracias por esta charla. O sea, se ve que el trabajo pendiente todavía es muy grande, pero también para mí está la militancia y el acompañamiento en todas las causas que se puedan dar manos, ¿no? Porque a veces también es medio difícil abordar todo, pero eso se siente. Sí, así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Acabamos de hablar con Indiana Guereño, integrante de la Asociación Pensamiento Penal. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío. Mighty Mighty Bostons, let's face it. Well, it's so hot to face that in this day and age, somebody's race can trigger somebody's rage. Somebody's preference can drive some total stranger to make somebody somehow feel the wrath of their anger. Why would we put in one for a show? Be sure and put it to hell. Be racist, be sexist, be bigots, be sure. We won't stand for your hate. Now why so cut and dry? A simple concept is to give tolerance a try. And this confusion still exists. Ignorant mongers know areas gray. Couldn't be any wronger in this age of day. Why would we put in one for a show? Be sure and put it to hell. Be racist, be sexist, be bigots, be sure. We won't stand for your hate. Get that straight. Now that we come, how come there's still a sun? Who will put so much to the beat of a different drum? On your gun, it's not okay, and you're not free to be a different way. pasaba Mighty Mighty Bostons haciendo Let's Face It. Seguimos en el peso del rocío, en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y FMLatribu.com. ¿Qué te pasó, Laura? No, bien? Hice ruido con la silla. Ah, la pensé que eran tus cervicales. Por un momento me asusté. No. Ah. No. Por suerte estoy mejor de la cervical. No, de la columna en realidad tenía problemas. Bien. Por suerte estoy mejor, pero bueno, nunca sabe cuándo va a volver el dolor, ¿viste? Perfecto. ¿Una recomendación? Pilates. Aquagym. Sí, claro, puede ser. Pasa que yo había pagado el gimnasio por 6 meses y fui a la clase de yoga. Digo, voy a cambiar musculación por la clase de yoga, pero no me hallé en la clase de yoga. Iba muy adelantado y yo nunca hice yoga. Bueno, estoy haciendo algo que es un poquito más de rítmica. Pero bueno, cuando se venza ya está. No haré más actividad física o caminaré. Una pileta la veo un poco cara. Sí, yo no encuentro piletas cerca de casa. Bueno, es un tema para otro momento, ¿no? Pero sí, pasa eso. Pero bueno, seguimos, Sí, seguimos acá. Se pueden comunicar con nosotras. Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87 o al viejo teléfono de línea 48640489. CPR suena, son nuestras redes sociales. Perfecto, así es. Y cpr.lat, nuestra web. Seguimos hoy hablando a partir del caso de la China, que ha sido algo conocido. Hablando de emergencias obstétricas, violencia obstétrica. Sí, y el derecho a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Claro, exactamente. Y por eso nos pusimos en contacto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en este caso con Roxana Fanjul, que nos analiza y nos cuenta el caso de la China, pero además nos comenta que la criminalización todavía no ha cesado, a pesar de tener una ley de interrupción a este trabajo legal del embarazo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Roxana analizando este tema. Hola, soy Roxana Fanjul de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la regional CABA. Estuvimos acompañando el caso de la China. Es una mujer migrante criminalizada por una emergencia obstétrica acá en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo 2 años presa, recién se la escuchó en el juicio oral y claramente se pudo demostrar que era una cuestión de salud. Lamentablemente, tenemos que decir que sabíamos de su criminalización desde el primer momento. Como así también sabíamos de muchas otras mujeres a nivel federal en las distintas provincias. Acompañamos varios casos, los que podemos como militantes, porque después del caso Belén de Tucumán y del caso Liliana, pudimos ver que había mujeres criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas, pero con la carátula judicial de homicidio agravado por el vínculo, enfrentando la condena máxima de perpetua. A raíz de eso, nos juntamos con distintas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que por lo general acompañan a la campaña, y nos pusimos a investigar, hicimos un estudio que lo terminamos en diciembre del 2020, donde arrojó en ese momento 1.532 criminalizadas en todo el país por aborto y un tercio de ellas por emergencias obstétricas. Así que, como pudimos, si bien sabemos que es tarea del Estado, las distintas organizaciones fuimos acercándonos a las mujeres detenidas, tomando algunas causas, el CELS tomó algunas, nosotras como campaña armamos equipos interdisciplinarios con peritos y abogadas en las provincias, y por suerte desde esa fecha hasta ahora hemos logrado unas 12 liberaciones. En algunos casos, lamentablemente, tenemos que hacerlas públicas con el riesgo de revictimizarlas, porque los tribunales a los que se enfrentan son completamente antiderechos. Y bueno, en ese camino es que se conoció el caso de la China, y ahora tenemos en Misiones a Rosa, a Flor, a Mimi y a Juana en provincia de Buenos Aires. Y bueno, seguimos con las que vamos pudiendo, y esperamos que esto se difunda porque es algo que nos puede pasar a cualquiera de las mujeres, porque es una interrupción no voluntaria, inclusive del embarazo, lo que le ocurrió a la China, y hay muchos casos donde hay partos domiciliarios o hay abortos espontáneos que tampoco han sido voluntarios, y si hubiesen sido voluntarios tampoco enfrentan una causa de aborto sino una de homicidio. Así que vamos a seguir adelante tratando de liberarlas, pero no ha cesado a partir de la ley la criminalización, eso quiero aclararlo. Eterna inocencia, Beatriz. En el peso del Rocío, escuchamos a Eterna Inocencia siendo Beatriz. Seguimos en vivo aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y FM La Tribu.com. Mira, son las 17 horas con 48 minutos. Nos queda algo de programa, nos queda bastante material. Se pueden comunicar con nosotras hoy y durante toda la semana vía redes sociales en @cprsuena. Hoy es el último programa en vivo de la temporada 15, Laura. Wow, 15 años. La niña bonita, ¿no? Es la niña. Sí. No sé si es bonita, pero creo que es la niña. Es la niña bonita. Así es. Y bueno, los dos programas que vienen vamos a estar revisando algunas entrevistas que ojo, nos gustaron. Que el 16 es el anillo, creo, ¿eh? ¿Qué anillo? En la quiniela creo que es el anillo el 16. En los números. Mirá. No sé, ¿cómo se llama eso? Los números de la quiniela. Sí, la quiniela, no sé cómo será. No sé, bueno, ahí chequeás. El significado de los números creo que el 16. Estamos chequeando en vivo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿pero qué quiere decir con esto? ¿Que tengo que comprar un anillo? ¿Usted me tiene que comprar un anillo a mí? Bueno, puede ser que el peso del Rocío se compromete de alguna forma, pero no sabría decirle cómo. Pero bien, bueno, no, es el sí. anillo. Me estamos comprometidos y comprometidas con... el programa. Con el programa, con la realidad, con la actualidad, con un montón de cosas. Usted estaba diciendo, digamos, algo más importante igual. Yo sigo buscando lo de los números, pero usted estaba diciendo otra cosa. Está sí, cargando. Está lento esto. No, quiero decirle que tenemos otro testimonio para revisar en el programa de hoy. Escuchamos antes de tener inocencia a Rosana Fanjul de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos comentaba sobre el caso de la China y también sobre la criminalización de este tipo de casos. Y tenemos otro testimonio. Sí, exactamente, Fran, porque en este caso nos pusimos en contacto con Agustina Ramón Mitchell, que es abogada e investigadora de CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Y este centro, junto a otras organizaciones, formaron parte de la elaboración de un reporte para dar cuenta cómo se brinda la atención en la interrupción voluntaria del embarazo. Es un reporte que acaba de salir hoy, uh-huh. Entonces, bueno, nos pareció importante también tener esta mirada y vamos a escuchar a Agustina. En términos de datos, algunos que les puede interesar es el crecimiento, cómo aumentaron la cantidad de centros de salud disponibles a los que se puede ir a pedir una IVE o una ILE, interrupción legal del embarazo o una IVE. A escala nacional, desde la sanción de la ley, aumentó un 58% la cantidad de servicios de salud. Hay casos como la de Ciudad de Buenos Aires, donde todos los hospitales públicos y todos los centros de salud de primer nivel proveen esta práctica. Pero después tenemos provincias como Entre Ríos, que va paso a paso, pero también aumentando. Antes de la ley había solamente 20 hospitales, centros de salud. Hoy hay 40. En la provincia de Buenos Aires aumentó un 152% la cantidad de servicios públicos disponibles para esta práctica. También aumentó la disponibilidad de misoprostol. Misoprostol es uno de los medicamentos para tener un aborto seguro. Esto ayuda mucho para la calidad, para mejorar el cómo se tiene un aborto y ofrecer un servicio de calidad, que los equipos puedan ofrecer, los equipos de salud puedan ofrecer un servicio de calidad. Sin embargo, por supuesto, persisten problemas. Uno de estos es que todavía hay muchas personas que no conocen acerca de esta ley, y de ahí que se sigue insistiendo en campañas masivas, algunas de las cuales posiblemente deberían estar a cargo del Estado. Un segundo problema que tenemos es que se sigue usando en algunos lugares el legrado para hacer aborto, que es una técnica que ya no debería utilizarse. Y un tercer problema que quisiera mencionar es la objeción de conciencia, o dicho de otra forma, los malos usos. La objeción de conciencia, es decir, la posibilidad que un profesional de la salud pida exceptuarse de intervenir en un caso de aborto, es algo permitido por la ley, pero no puede maltratar a la paciente, mal informarla, violar la confidencialidad. Y esto todavía sigue ocurriendo, o no derivarla a la paciente. Y también hay todavía muchos casos de negaciones institucionales. Eso no está permitido en la Argentina, pero igualmente sigue ocurriendo. Es decir, hospitales enteros que dicen que no proveen la práctica por ser objetores. Tú sabes que hay gente viviendo sin techo. Sopla más que ayer y pasó frío, pasó otro día sin comer y ya son muchos, la ley te obliga a envejecer en las calles, pero tu humor estaba bien y yo creo lo mismo, que tu costado todo no tenía nada que perder, una casa vacía. Viviendo sin techo, tú sabes que hay casas vacías sin gente, tú sabes que hay gente viviendo sin techo, tú sabes que hay casas vacías sin gente. Escuchamos a Busser haciendo Tú Sabes. Estamos en El Peso del Rocío. Estamos en los últimos minutos del programa en vivo, último programa en vivo de esta temporada. Después vienen dos grabados donde estaremos revisando algunas entrevistas del año y alguna producción del CPR, que pueden escuchar, saben, en cpr.lat, un montón de cosas. Y después enero y febrero hay especiales. Estamos preparando los especiales para los dos meses. Ya hay muy buenas entrevistas, Laura. Podemos adelantar que hay muchas entrevistas a experiencias territoriales de la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones, y algunas de ellas bastante enfocadas en fútbol femenino, fútbol feminista que sí. Está muy, muy interesante ver que hay un montón de agrupaciones trabajando en esto del placer de jugar, del jugar inclusivo, de ir ganando estos espacios dentro del fútbol, que es algo tan cultural para el argentino, la argentina, y que son espacios que se van. Sí, para mí también desde lo recreativo hasta también lo profesional, ¿no? Porque hoy justamente hablábamos con una entrevistada de eso, que no existe un mundial femenino de futsal. Sí, sí, ¿no? De futsal, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Así que yo lo miro a usted por la duda, pero no, sí, nos dijo eso. O sea, por eso yo no soy tan conocedora del mundo deportivo, pero como me parece re interesante y como que aparte a mí, desde lo personal, es un deporte que me parece muy divertido para jugar. Uh-huh. Esto creo que lo comentábamos cuando estábamos grabando el programa de para hoy, para el verano, que para mí es re divertido jugar al fútbol. Ha sido divertido, pero no he tenido posibilidades en mi infancia, han sido muy pocas. Y después sí, jugué de grande ya un tiempito, habré jugado un par de meses y bueno, pues me bajé. Era muy mala jugando. ¿Sí? ¿De qué? Terrible, terrible. ¿De qué te gusta jugar? No, perdón. Defensa. Ah. No tengo capacidad de meter goles, así que como más la defensa, pero tampoco soy una muy buena defensa, pues soy chiquita, ¿no? Quizás puedo ser más escurridiza o para meterme y acomodarme, pero no soy buena jugando al fútbol. Pero me pareció siempre muy divertido. Sí era gracioso en la cancha. Creo que ahí las compañeras me se divertían mucho conmigo. Ah, está bien. ¿Se rían con usted? Sí, no, sí, sanamente, ¿no? O sea, como que era graciosa. Perfecto. Les hacía comentarios durante el partido y... Ah, bien. Sí. Está bien, bueno. Debe haber jugadores que hacen comentarios durante los partidos. Sí, imagino, sí, ¿no? Sí. Yo hace muchísimo que no juego. Muchísimo. Pero bueno, ¿qué deporte el fútbol, eh? ¿Qué se viene este domingo? No quiero decir nada. Sí, no querés decir nada. Pero eso también es como usted que mira más fútbol, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, estás por patear un penal, o sea, y te hablan, ¿no? Oh. O sea, qué molesto, ¿no? Sí, es todo mental. Es todo mental. Es un deporte mental, como todos los deportes. Ah, hay mucho también de habilidad, pero bueno, sí hay, todo hay que estar bien para llegar a un nivel mental, psicológico, es un deporte psicológico, pero como todos, pero bueno, interesante. Bueno, a ver qué pasa el domingo. Y también hay algo de suerte a veces, ¿no? Sí. O de circunstancias, no sé, eso, un mal árbitro, como nos pasó en el partido con Países Bajos. Sí. También te puede ir cambiando, condiciona la situación, ¿no? Digo, jugamos una larga. Hay muchas variables. Que nos desgastó. Sí, y sí. Que nos podría haber jugado en contra al siguiente partido, por ejemplo. Sí. Muchas variables. Hay el árbitro, la suerte, las circunstancias, despertarse bien, las lesiones. Bueno, no quiero decir nada. ¡Ay, no! Pero no quiero decir nada, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, y no sé, algo más allá de Argentina y de Francia, ¿qué equipo te parece que hubiese estado bueno que llegue a la final? Y ¿o qué equipo te sorprendió? Está bien lo de Marruecos. Sí, yo ayer vi un poco, me gustó. Que le hizo partido a Francia y venía haciendo, ganó a varios europeos, bajó a Bélgica, que es la segunda del ranking, le ganó a España, le ganó a Portugal, le empató a Croacia. El primer europeo del mundial que le hizo goles fue Francia, y eres la cenicienta, como se dice, un equipo que no se esperaba mucho, que se defendió muy bien, pero que además jugó muy bien, atacó muy bien, tocó muy bien. La verdad que ha sido una linda sorpresa y puso en vilo la que a veces siempre está esta pica con el fútbol europeo, con la superioridad europea en todo plano. Bueno, Marruecos estuvo ahí para representar al fútbol árabe, al fútbol africano por primera vez en una semifinal, y estuvo buena la experiencia. El sábado juega por el tercer puesto con Croacia, ¿eh? Claro, y me parece que aguantó, ¿no? O sea, la resistió, no se cayó. Yo no vi todo el partido, vi una partecita. No, sí. Y bueno, Francia tuvo suerte y tiene eso. Llega dos veces y hace tres goles, Francia, es así que bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. No diga eso. Pero bueno, le agradecemos mucho a Alejandra, que ha estado en la operación técnica de este programa. También le agradecemos a Cocho. Sí. Y a vos, Laura Pérez Portela. Sí, que ha estado en la operación durante la segunda parte del año. Sí. Así que bueno, le agradecemos también mucho. Y nos volvemos a encontrar, bueno, el próximo jueves grabado. Así es, y en vivo quizás en febrero, quizás en marzo. Ay, ahí estamos viendo. Bueno, muchas gracias, señor Francisco Godínez. Igual, Laura, chau. Adiós. Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad. Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros... En el caso de las empresas recuperadas... Estamos luchando por las tierras. De 2001, las asambleas barriales. El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.